Carbon Fiber Music. Es un ángel, suave su piel, me hace ver como ya no existe alguien. Es un ángel que del cielo cae y me cambió, pero de noche una diabla, bla, bla, bla, se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le vira los ojos para atrás. Ella no quiere parar, quiere que yo le dé más. Ella es una diabla, bla, bla, bla, se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le vira los ojos para atrás, quiere que yo le dé más. Ella no quiere parar. Baby llegó, llegó tu solcita, así que lo ya, párame en la pista. Ella se transforma gritando, se convierte en otra mujer. Cuando voy pa' dentro penetro y se le migran los ojos al revés. Sadica, maníaca, exótica, bellaca, con taca, trepata encima la butaca. Te tiro la paca, la garra me saca, que a su presa ataca. Una demoníaca que le gusta el castigo masivo, excesivo. Hoy me cogí activo, prendí a rejo vivo. Contigo yo me gasto con el efectivo. Pero qué rico es, te sientes bien. Te siento brincando, gimiendo, gritando de satisfacción. Qué bien se siente esa sensación. Vamos a quemarnos en el fuego de la pasión. En la cama o en la sala, donde quieras tú mandas. Como sea, donde sea, como quiera, me encantas. Me engañó con su carita de ángel. Quiero de noche una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le mira los ojos para atrás. Ella no quiere parar, quiere que yo le dé más. Ella es una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le mira los ojos para atrás. Quiere que yo le dé más. Ella no quiere parar. Pareciera como si un espíritu se hubiera apoderado de ella. Me araña, me enduro, me muerde por el cuello. Ella es mi dejo huella. No se trama, ella no se mole. Grita como con sal de chole. Si tú sigues así gritando, ya mismo no llama a los vecinos la poli. Ella es una tripolo como Carmen Luana. Está hecha completa, parece colombiana. Su ropa interior solo es de Victoria's Secret. Solo le gusta lo cantel y lo que tiene en el tigre. Es un ángel, suave su piel, me hace ver como ya no existe alguien. Ella es un ángel que del cielo cae y me cambió, pero de noche una diabla, bla, bla, bla, se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le miran los ojos para atrás. Ella no quiere parar, quiere que yo le dé más. Ella es una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, ma, ma, ma. Se le mira los ojos atrás. Quiere que yo le dé más. Ella no quiere parar. Yeah, yeah, yeah. This is Try Ficante. Hear this music. The yellow, yeah. Mambo Kings. Carbon Fiber. From Miami, Shadow, Towers, Far, Far, Far.